Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Media. Bienvenidos sean una vez más a una nueva emisión del Espejo de Momo. Estamos celebrando, ahora sí que, ¿qué serán? ¿Bodas de qué? Jaladas. Es la edición número 25. Sean bienvenidos. Para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, sean bienvenidos, sea como sea que hayan llegado aquí, pues aquí los vamos a entretener unas... pues prácticamente 2 horas con música, noticias, comentarios y demás locuras que salen de mi cerebro. Entonces, pues esperemos que se diviertan, que se pasen un rato agradable y pues gracias por pasar estas últimas horas de el domingo, pues aquí escuchando El Espejo de Momo Antihora Nacional. Como lo hemos hecho en los últimos programas, no los voy a aburrir con toda la bola de cosas que tenemos de contacto. Tenemos contactos en el blog, tenemos contactos en Twitter, tenemos contacto en Facebook, hay una página ahí por si quieren ser nuestros fans, pues ahí suscríbanse, pónganle like y con eso ya serán parte de la horda de fans de El Espejo de Momo Antihora Nacional, o El Espejo de Momo, que es más bien el blog que dio origen a este programa que se llama pues así, El Espejo de Momo Antihora Nacional, ¿no? Y bueno, pues como podrán darse cuenta, pues transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche y pues hasta que nos dure la pila, la música o las notas. ¿Qué más? Pues ese, como les decía, es el contacto. Generalmente hago una entrada en el blog que les comentaba, que dio origen a este programa, y con todas las referencias de contacto, y bueno, ahora sí que prácticamente el script del show, ¿no? O del programa. Entonces, pues bueno, si quieren ir a ese post, o si están escuchando el programa desde el post, porque este programa, bueno, al final, pues ahorita lo estamos haciendo en vivo, pero al final se crea un archivo y es un podcast que lo pueden oír cuando ustedes quieran, en el momento que quieran, en donde quieran. Entonces aquí no limitamos a la gente. Entonces bueno, pues ahí les pongo las diferentes entradas. Lo podrán encontrar, es el único contacto que les voy a dar, en la dirección del blog, que es walamomo.wordpress.com. se escribe walamomo.wordpress.com. ahí podrán encontrar el post del programa. ¿Qué más les platico? Pues ya les dije que es la emisión número 25, ya nos estamos haciendo algo viejos, aunque comparado con otros miembros de la RedUXnet y de programas de radio, pues bueno, podremos considerarnos, yo creo que púberes. obviamente en el programa, para que no se vayan a sentir los demás locutores de la radio, entonces de Redux Radio, entonces yo soy el más veterano, creo, del grupo. Entonces me estoy refiriendo al programa, así es que no se den por aludidos. ¿Qué más? Pues la música, como ya pudieron oír, nos vamos a dar un viaje por ahí en pues qué será, mediados de los 80s, finales de los 80s, hasta como mediados de los 90s, ¿no? Porque la música va a correr a cargo de un grupo inglés que se llama The Pet Shop Boys, que es prácticamente un dueto, no es un grupo. Son dos compadres ahí que, pues bueno, el buen Freddy ya, pues nos ha hablado de ellos. Y pues son como, no me gustaría encasillarlos en un término, porque pues no son ni electrónicos ni música electrónica ni música pop, sino que es una mezcla y medio raronga. Ya lo escucharán con la selección de canciones que les voy a poner de los Pet Shop Boys. Entonces bueno, y bueno, pues como siempre hago en la introducción, todo lo que se dice aquí o los comentarios que se hacen de las noticias, porque bueno, pues ahí me di una vueltecilla por internet para conseguir las noticias y las notas que les platico, pero prácticamente pues las opiniones que se verten pues son mías y nadie me forza a hacerlos, entonces son exclusivamente personales. Entonces bueno, dicho esto, les doy nuevamente la bienvenida a los escuchas nuevos y a los escuchas viejos y a los escuchas del podcast, como sea. Gracias por escucharnos, por ustedes pues hacemos este programa, ¿no? Y pues sean bienvenidos. No les comenté, pero bueno, hablaba yo de Freddy y de algunos de los locutores de los programas de radio. Bueno, pues todo este programa y el blog son parte de lo que se conoce como la RedUXnet. Ahorita les voy a pasar un promo acerca de la programación que tenemos en la radio, pero bueno, la RedUXnet es el ahora sí que nuestro nuestra nave nodriza, por decirlo de una manera, dije nodriza, que conste, para pues todos los creativos que nos reunimos bajo el sello de la RedUxNet, ¿no? Entonces, si se dan una vuelta en la dirección RedUxNet.info, ahí encontrarán pues oferta de todo tipo, ¿no? Desde pues programas de radio como este, como blogs de diferentes índole, pasando por comentarios generales, comentarios de cómics, comentarios de películas, comentarios de pues la vida geek, y fotografía, webcomics, etcétera, ¿no? Entonces, Star Wars, por supuesto, y ciencia, ¿no? Entonces, pues, como podrán ver, la oferta es grande, entonces, pues está ahí dispuesta para su entretenimiento. Entonces, bueno, pues, los dejo con este promo de la programación de la radio y con otra canción de estos señores de Pet Shop Boys que se llama bueno, es un cover a una canción de YouTube, ya lo oirán. La canción se llama Where Streets Have No Name, en su muy particular punto de vista y arreglo de estos señores. Entonces, bueno, pues ahorita regresamos con la conocida y quizá gustada sección de noticias. Ahorita nos escuchamos. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek, con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Noticias. Y bien, ya regresamos. Ahorita ya me están cargando calor en el Twitter. Si ustedes quieren ponerse tacones y falditas después de escuchar estas canciones, cada quien su rollo. No, es curioso porque sí, efectivamente estos señores se han visto como un grupo, digamos, como una bandera en el movimiento gay, ¿no? Porque, bueno, pues a la gente le gusta ese tipo de música. Sin embargo, el único propósito de un servidor de ponerles esta música es para... Porque, bueno, fueron un grupo representativo de esos años, ¿no? Entonces, ya me están diciendo que tengo que ver Machete y luego ver como 5 partidos del NFL seguidos para recobrar así como que algo de ser machín, ¿no? Entonces acá... pues no, desde aquí les digo que no, no para nada, simplemente, ya me están echando porras por acá, diciendo que no, que sí soy machín, entonces bueno, en fin, bueno, pues estamos con esto de las noticias y una cuestión ahora sí como, el tío Gamboín, le mandamos ahí un saludo al buen Morex que ya tiene un, nada más 3/4 de juicio, por si lo dudaban, si todavía tenía completo el juicio, pero a partir de fin de semana ya nada más solo tiene 3/4 y aparte se quedó sin celular, entonces si a usted le sobra por ahí un teléfono celular, pues, dónenselo o a ver qué hacemos para que no esté incomunicado. Aunque bueno, con estos tiempos de internet y todo eso, pues el celular viene sobrando un poco, ¿no? Entonces, bueno, por ahí teníamos una discusión hace rato en otro foro en relación a los planes de los celulares, ¿no? Y qué tanto son utilizados. Pero bueno, pues entonces, pues qué bueno que ya anda bien, este hombre ya anda en sus cabales, ya no anda como el niño del video de YouTube que decía que qué me hicieron y bla, bla, bla. Entonces, igual les pongo la liga también en el post del programa. Bueno, pues ya entrando de lleno a las noticias y con noticias raras, y hay una disculpa para los, seguidores de la Iglesia Católica o los fieles de la Iglesia Católica, pero bueno, pues así estuvieron las noticias esta semana, entonces, ¿qué quieren que yo haga? Yo nada más transmito y les comento las noticias. Una de las noticias es que está estudiando esta agrupación pues es una agrupación dentro de la Iglesia Católica que se llama los Legionarios de Cristo, están estudiando pues de alguna manera resarcir lo que hizo su fundador, que fue el padre Maciel, con sus, no me gustaría llamarles víctimas, pero bueno, así lo ponen en la nota, ¿no? Entonces, están estudiando darles pues algún tipo de ayuda o dinero, pues que es al final lo que generalmente se da en estos casos de abuso, pues para que, pues como los decía antes, ¿no? Resarcir un poco el daño que hizo este hombre, ¿no? Entonces, estaba diciendo uno de los voceros de esta legión que pues está estudiando, se están viendo cuáles han sido las consecuencias de los actos de este hombre que fue el fundador de esta legión, y bueno, que aparte que ellos no pueden, estaba diciendo uno de los pues altos jerarcas de esta sección de la Iglesia Católica, que bueno, ellos no se pueden remover por sí mismos, sino que esa decisión la tiene que tomar el Papa Benedicto, ¿no? Entonces que ellos no están deseándole a conservar esas posiciones, sino simplemente pues que se estaban siguiendo los protocolos o procesos indicados en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, ahí el cínico de mí dice, ajá, sí, cómo no, pero pues ya veremos en qué se resuelve en todo esto, ¿no? Entonces, pues esperemos que soluciones sean las necesarias para estas personas que se vieron involucrados en todas estas situaciones y que bueno tenga una buena solución todo este problema, ¿no? Y siguiendo con la Iglesia Católica Chin, unas declaraciones por ahí del Papa Benedicto se malinterpretaron y se llegó a pensar que iban a cambiar la posición en cuanto a la cuestión de los preservativos. Específicamente en el uso del condón, ¿no? Porque bueno, preservativos pues hay muchísimos y de diferentes tipos y tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces, pero en este caso estaban hablando específicamente del condón y lo que decían es que bueno, no aprueba la Iglesia Católica el uso de condón porque bueno, tienen la idea, así en resumen, Y si estoy mal, corríjanme, de que, bueno, los hijos que uno traiga al mundo, pues esos son los que debe uno de tener, ¿no? Porque ellos ven la relación sexual como, el objetivo único es tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues si no tengo hijos, si tengo relaciones sexuales, pues qué bien, y si se embaraza mi mujer, pues también qué bien, ¿no? Así tengamos, 20 o 30 hijos, ¿no? No hay problema. Pero en relación a los preservativos es eso, ¿no? Que lo ven como un impedimento de tener, como que es una herramienta, pues, ahí para impedir el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta liturgia, pues bueno, se está uno metiendo en eso, ¿no? Entonces decían, bueno, pues, el argumento que está utilizando la gente que apoya, iba a decir otra cosa, pero bueno, me voy a echar como el 95% de la audiencia encima, que apoya el uso del condón es precisamente para el impedimento de enfermedades que tienen que ver con el contacto físico en la relación sexual, ¿no? Entre ellas el SIDA. Entonces, bueno, por ahí algún despistado vocero del Vaticano salió diciendo que el condón no lo reconocían como solución moral, ¿no? Y uno no quiere encontrar una solución moral, sino más bien es una solución médica y pues prácticamente de vida, ¿no? Que puede salvar vidas. Entonces, en países, por ejemplo, del continente africano, por ponerles un caso en donde el SIDA es así como que una enfermedad así súper, súper, súper, o sea, yo creo que es la número uno de... En cuestión de muertes, bueno, hay otras como el paludismo y de otro tipo que, bueno, tienen que ver con el agua y todo esto, ya platicábamos hace algunos programas acerca de ello, pero bueno, el SIDA es una de las enfermedades que están gruesísimas en el continente africano y bueno, en lugares así con tan comunes como un baño público, hay, existen pues unas especies como de, hagan de cuenta como, ¿qué será? Como aquí en los baños en México, ¿no? Que hay una clinera de papeles desechables o de pañuelos desechables en el baño. Así existe un dispensor de condones, ¿no? Porque, pues, precisamente para prevenir que la gente se contagie de esta enfermedad, ¿no? Entonces, una cosa tan, entre comillas, común, pues, que ellos lo ven así, pero pues eso lo condena la Iglesia. Entonces, bueno, pues ya veremos que si en algún momento entran en razón, porque, bueno, no es para promover la promiscuidad, sino más bien, no al contrario, pero lleva ese enfoque, ¿no? El evitar que más gente se contagie de enfermedades, pues de transmisión sexual como el SIDA, ¿no? Entonces, pues esperemos que cambie un poquito su posición o que por lo menos tengan argumentos un poco más pensados o desarrollados en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, y creo que esta es la última que tengo a decir, ay, ahora amaneció muy filosito este compadre contra la Iglesia, ¿no? Resulta ser que sigue el drama. En algún momento, en un programa anterior, les comentaba que, bueno, ahí el señor Marcelo Ebrard y la arquidiócesis mexicana, bueno, de la Iglesia Católica, por ahí le estaba tirando a, no me acuerdo si fue en Guadalajara o en Ecatepec. No me acuerdo con cuál de los dos se estaba metiendo Marcelo Ebrard, porque por ahí salió diciendo un prelado de estos que, pues que Ebrard había maiciado a los jueces de la Suprema, ¿no? Para que aprobaran esto de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Y maiciado se entiende, para aquellos que no conozcan el término, como que les aceitó las manos con dinero, ¿no? Entonces, ya saben que, entonces, pues bueno, se han yendo y viniendo, ¿no? Así de que los van a demandar y que todo un relajo, ¿no? Entonces ahorita otra vez, ahora salió el arquidiócesis, o el arzobispo primado de la Ciudad de México diciendo que, pues que Ebrard es un cuate que está loquísimo, ¿no? Porque anda diciendo que la Ciudad de México no, es una ciudad de primer mundo y sin embargo, pues bueno, hay muchas cuestiones que no permitirían llamarle una ciudad de primer mundo, ¿no? Porque hay rezagos en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, le doy la razón en ese sentido a este hombre, pero sin embargo, bueno, las declaraciones vienen a raíz de este problema, ¿no? Entonces, tiene jiribilla el argumento, entonces nada más hay que saber leer entre líneas y no se vayan con la finta, ¿no? Y aparte, bueno, se supone que vivimos en un estado laico, entonces pues la iglesia pues, se multiplica por cero en ese tipo de declaraciones, ¿no? Cualquier tipo de iglesia, no nada más la católica, ¿no? Cualquier grupo religioso se multiplica por cero, ¿no? Ateniéndonos a esa definición de estado laico del estado mexicano como república, ¿no? Entonces, pues bueno, se los paso al costo para como comentario, ¿no? Y también haciendo remembranza, también es como el programa de la remembranza, ¿se acuerdan que en alguna edición, yo creo que de las primeras, hablábamos antes de que pues empezara este rollo del festejo de los 100 años de la Revolución Mexicana, que se iba a inaugurar por fin, porque nunca lo fue oficialmente, el monumento de la Revolución? Entonces, bueno, a propósito de que ayer fue un aniversario más, el aniversario 100, de hecho, de la Revolución Mexicana, que fue menos promocionado, por decirlo de alguna manera, que el bicentenario de la independencia, ya por fin se inauguró oficialmente el monumento a la Revolución. Entonces, bueno, pues ahí estuvo presente el hijo del arquitecto que hizo este monumento. Les platicaba yo en un programa anterior, bueno, toda la historia acerca de esto, ¿no? Entonces, no vale la pena repetirlo. Pero bueno, ahí estuvo este hombre que se llama Carlos Obregón Formoso, obviamente muy emocionado, porque bueno, pues ya por fin oficialmente se hizo la inauguración de este monumento, ¿no? Entonces, pues está padre eso y pues bueno, ahí como les comentaba yo, pues iban a reinaugurar pues iban a poner un elevador, ¿no? Para poder uno subir a la parte de arriba, que es como una especie como de mirador que tiene ahí el monumento. Entonces, bueno, pues sería interesante ir a visitarlo y a ver qué tal está esta remozada que le hicieron, ¿no? Y bueno, por último, en este bloque, en este primer bloque de noticias, resulta ser que se está estudiando un plan para que en abril próximo, obviamente del año 2012, ajá, sí, ya me estoy adelantando un año, en el 2011, empiecen a circular los primeros taxis eléctricos en la Ciudad de México. Y esto es interesante porque estos coches serían de la marca Nissan. Hay un modelo que se llama Leaf, que la traducción literal, bueno, es hoja. Y algunos los recordarán, por ahí va la referencia geek de la nota, en uno de los últimos eventos de la marca Apple, cuando se hizo el anuncio de los comerciales que se iban a agregar en las aplicaciones de la Apple, de la App Store, uno de los comerciales, esta cosa que se llama, creo que se llama iAd, creo que es así se llama, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí es iAd, uno de los comerciales de prueba, que hicieron para esa ocasión fue precisamente el de este coche, el de Leaf. Uno se puede inscribir y hacer varias cosas, ¿no? Ver el coche y todo esto. Entonces, el Leaf es de la Nissan, es un coche prácticamente que es eléctrico, no tiene, es cero emisiones. Entonces, bueno, pues eso va a ayudar algo a la bronca esta que tenemos de emisiones en la Ciudad de México. Como ustedes, si alguna vez han pasado por aquí o han vivido aquí en la Ciudad de México, pues es un, por ser un valle que está rodeado de montañas, pues se hace como una, es como una especie de cazuela, ¿no? Y entonces por la, todo este rollo de la circulación del aire y, o la falta de circulación de aire y el calor y todo esto, pues se hace una especie de nata, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso se va a ayudar un poquito a esto, ¿no? Entonces esperemos que sirva de algo. Como les decía, en abril del 2011 es cuando empiezan a circular, se tiene la expectativa de que sean 200 vehículos, entonces van a ser taxis. Entonces pues están resolviendo obviamente cuestiones de logística, como en dónde van a cargar electricidad y todo esto, ¿no? Y cuáles van a ser las tarifas que les van a cobrar para la carga y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues están resolviendo todo este tipo de cosas y pues para ponerlos en marcha estos taxis, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que sí se realice y ver qué tan bien funcionan, ¿no? Bueno, pues con esto, como les comentaba, llegamos al final del primer bloque de noticias. Los voy a dejar con otra canción, una canción que se llama Suburbia, de los señores de Pet Shop Boys, sí, sorry. Y bueno, pues regresamos con el segundo bloque de noticias. To break the suburban spell. Let's take a ride along with the dogs tonight in suburbia. You can ride along with the dogs tonight in suburbia. Break a window by the town hall, listen, a siren screams. There like a roll call of all the suburban dreams. Let's take a ride along with the dogs tonight in suburbia. You can ride along with the dogs tonight in suburbia. Y bien, pues ya andamos acá de vuelta con más noticias. Por ahí les voy a deber una parte de la noticia, porque ya no la actualicé. Pero resulta ser que ya se definieron las semifinales del fútbol mexicano. Están puestos el América, los Pumas, el Monterrey y el otro. Entonces, como podrán ver, no soy pambolero, entonces no tengo ni idea de quién pasó de los que se estaban definiendo entre whomever y whomever. Pues bueno, ya se definieron las semifinales del fútbol mexicano, entonces bueno, pues empezarán a distraer a más personas el próximo fin de semana. Y con eso ya perdí como otros oyentes de este programa. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo con los Pumas, resulta ser que el equipo de fútbol americano, que se llama Pumas EU, porque bueno, cada como escuela de la UNAM y esto tienen su propio equipo, pero bueno, casi todos se llaman Pumas, por obvias razones, ganaron Liga Mayor en la UNEFA, entonces se llevaron el campeonato, venciendo a los Auténticos Tigres. Entonces bueno, pues enhorabuena con ellos, aunque ahí otra vez entra el cínico de John, y de esa liga sacaron a el Tec de Monterrey. Entonces pues qué tan competitiva es la liga, ahí me van a patear dos que tres, pero bueno, pues bueno, qué bueno que ganaron y que son los nobles campeones de esta liga UNEFA en la parte de lo que es llamado Liga Mayor, que ya son los veteranazos ahí, aunque hay veteranos, pero bueno, es la Liga Mayor en la UNEFA. Pues ahora sí que adelantándome un poquito a lo que va a ser la parte de los eventos, pero bueno, en Estados Unidos, este fin de semana, que fue el primero de exhibición de Harry Potter, la película número 7 de Harry Potter, que no necesariamente es la última, porque los libros son 7, pero las películas van a ser 8, por una cuestión de contar la historia, así como no, es más bien ganar billetes. Recaudó la friolera de 125 millones de dólares en el primer fin de semana en Estados Unidos, ¿no? Entonces ha sido el fin de semana más productivo de una película de esta serie de películas. Entonces, bueno, pues ahí la lleva, ¿no? Ha recaudado una buena lana, y en un ratito más en los eventos les comentamos acerca de esta película. Y el próximo fin de semana, hablando de noviembre todavía, pues resulta ser que ya es la boda tan esperada de todo México, o al menos el Estado de México, entre el gobernador Peña Nieto y la famosísima y bien ponderada Angélica Rivera, conocida como la Gaviota. Entonces, bueno, pues ya el sábado que viene, el 27 de noviembre, es esta boda. Como bien mencionaba la famada Gaviota, va a ser una boda pequeña, porque solamente van a tener 200 invitados. Para aquellos que han estado en alguna boda, creo que 200 invitados no es una boda pequeña, ¿verdad? Pero bueno, para estos señores, se les hace pequeña una boda. Entonces, pues, en fin. Bueno, pues, felicidades. ¿Y qué más les cuento? Pues resulta ser que un grupo de aeromosas, ya ven que ahorita pues anda de capa caída la cuestión, pues sí, de diferentes líneas aéreas, entre ellas, bueno, Mexicana es la más mencionado últimamente, y resulta ser que bueno, pues un grupo de aeromosas se reunieron y en el aeropuerto de Toluca se pusieron a hacer un calendario de estos calendarios sepsis. Entonces, pues dicen, oiga, no tenemos trabajo, de alguna manera tenemos que hacer dinero, entonces se pusieron a hacer un calendario, ¿no? Entonces ahí aparecen en la pista principal del aeropuerto de Toluca y como portada, y pues bueno, se hicieron su calendario, teóricamente ya vendieron toda la primera edición completita, según esto. Entonces, pues espérenla, yo me imagino, por supuesto, periódicos o en su en las tiendas estas de los tecolotitos o en algún lugar similar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí si quieren ver a las aeromosas guapetonas, pues ahí andan, en paños menores o en trajes de baño, ¿no? Entonces, pues editaron este super calendario, chiquitihuau, dubiduaba y más arriba. Bueno, pues con esta nota acabamos esta accidentada segunda sección de las noticias. Los dejo con otra canción de estos señores de Pet Shop Boys, que también es un cover, y es un cover a una canción, si no mal recuerdo, es una canción del Rey, de Elvis Presley, que se llama Always on My Mind. Entonces, que por cierto, lo que les contaba hace rato de la canción esta de Where the Streets Have No Name es medley, porque luego ahí meten una canción adicional, pero que suena medio piñata, no es de mis canciones preferidas, pero bueno. Los dejo entonces con esta canción que se llama Always on My Mind, un cover de Pet Shop Boys, y ahorita regresamos con el tercer bloque de noticias que está algo loco e interesante. Ahorita nos escuchamos. Y yo hablando de canciones piñatas. Seguramente si el Morex está oyendo esto ya está colapsado en el piso después de oír esta redención de los señores de Pet Shop Boys a la canción esta del Rey del Rock, que no el Rey del Pop, porque esa es otra historia también. Que bueno, en fin, iba a decir en los anales de la música, pero bueno, luego me pueden alburear a más no poder. En fin, bueno, ya, paremos un poco el doble sentido y sigamos con las noticias. Ah, esta noticia está, les dije que iba a estar más pacheco este bloque. Resulta ser que el INEGI acaba de sacar un estudio en donde, y consta que no voy a decir nada nuevo, pero bueno, por si no se enteraron de esto, que en la burocracia mexicana prácticamente se triplican los salarios comparados con la iniciativa privada. Hacen un comparativo a todos los niveles, en puestos de similar responsabilidad, en el gobierno se paga, como les decía, hasta 3 veces más que en la iniciativa privada. ¿Y esto por qué? Porque prácticamente lo que se conoce como iniciativa privada en México son empresas de medianas a pequeñas. Las empresas grandes son las menos. Entonces, por eso pues ese dato, ¿no? Entonces, obviamente, una empresa mediana o pequeña no puede soportar a un directivo con el mismo sueldo que en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un dato interesante que acaba de arrojar, perdón, este estudio del INEGI, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aunque por ahí les podrán comentar algunos personajes que, o algunas personas más bien, que es preferible trabajar en la iniciativa privada que en el gobierno, o de plano como freelancers. Entonces, nunca falta investigar un poquito para antes de tomar una decisión en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejo los datos rudos y crudos para que ustedes hagan su análisis, ¿no? Empezamos con las notas extrañas también. Resulta ser que en una nota algo extraña subieron las exportaciones de vísceras. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién demonios exporta vísceras? Pues resulta que los japoneses son ahora sí que fans de las vísceras, entonces que tienen una alimentación en ese sentido similar a la mexicana, porque aquí en México, bueno, se comen las vísceras de diferentes animales, pero los japoneses incrementaron su exportación de vísceras, entonces, porque incluyen en su dieta este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, nos compran más vísceras los señores japoneses. Entonces, para aquellos que hayan resistido sin asquearse el oír esta noticia, pues bueno, les parecerá algo curioso. Este encabezado está genial. Resulta ser que una señora dice: me volví loca a los 100 años. Y esta persona es una señora, pues, que se llama Rosa Rodríguez Domínguez. Resulta que esta señora trabajó prácticamente toda su vida, pues hasta los 86 años, como empleada doméstica. Entonces, y se tuvo que retirar. No me pueden ver, pero estoy haciendo comillas, porque tuvo una afección en un pie, entonces pues ya no pudo seguir trabajando, ¿no? Entonces a los 86 años, imagínense, y hay gente que se retira a los 50, ¿no? Hablando del gobierno. Entonces pues esta señora está a los 86 años dándole duro a la limpiada, ¿no? Entonces dice que a los 100 años que algo le pasó, que no sabía ni su nombre ni nada, entonces por eso dice: me volví loca a los 100 años. Y se preguntarán, bueno, ¿y entonces cuántos años tiene la señora? Pues resulta que la señora acaba de cumplir 103 años. Y dice: ya me estoy medio recuperando, ya me acuerdo de más cosas, estoy viviendo la vida padrísimo y todo, en fin, ¿no? Entonces, pues esta señora vive en un pueblito que se llama San Antonio Calpulualpan. Y pues ahí anda esta señora, 103 años, diciendo que a los 100 le dio la loquera. Entonces, moraleja, nunca es tarde. En fin. Hablando otra vez de edificios, pues de cierto valor histórico y de cultura en ese sentido, resulta ser que ya acabaron el remozamiento del Teatro del Palacio de Bellas Artes. Hicieron ciertos cambios, hicieron cambios estructurales. La gente que lo ha visto dice que pues, parece ser un teatro nuevo. O sea, para ellos, aquellos que han estado en este lugar, pues es un lugar padrísimo, bueno, un lugar padrísimo. Yo todavía no he ido, a ver cómo lo dejaron, pero algunas personas, obviamente nunca falta, bueno, dicen que está muy bien, que se ve muy bien, que esperan ver ellos, algunos, espectáculos en ese sentido de danza, canto, etcétera, para ver, cómo funcionan esos cambios que hicieron, porque parece ser que le cambiaron ahí un desnivel que había y la mecánica de las luces y todo esto, ¿no? O sea, lo modificaron completamente, ¿no? Entonces, si alguna vez han ido, pues tiene un techo padrísimo, porque es como un vitral así impresionante, y la parte del telón pues está padre también, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, y aparte que el interior es muy padre, ¿no? Entonces, pero también hay gente que ya se está quejando, que porque dice que no va a funcionar, bla, bla, bla, bla. Entonces, bueno, como siempre les digo, pues, lo importante es ir, sentarse, disfrutar de algún rollo ahí y ver pues, si les funciona o no a ustedes, ¿no? A uno mismo hacerse su propia opinión siempre es bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, ya acabaron, ya está disponible, entonces yo creo que ya se van a empezar a hacer otra vez espectáculos ahí en este teatro del Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues, ahora sí que sean bienvenidos cuando quieran venir por acá o cuando anden por ahí en el centro de la ciudad, que es donde está el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué más les platico? Ah, pues bueno, para cerrar este tercer bloque de noticias, resulta ser que, bueno, gracias a la tecnología y al internet y todo esto, los astronautas están enviando fotografías en gran detalle a través de sus cuentas de Twitter, estando en la estación espacial, ¿no? Entonces, si han tenido oportunidad, por ahí métanse a la página de la NASA, o si siguen alguno de estos astronautas en su Twitter, pues bueno, podrán ver que anexan este tipo de fotografías, pues padres, ¿no? Porque pues bueno, están tomadas desde el espacio, en sus entradas en el Twitter, ¿no? Entonces, bueno, esto es impresionante porque bueno, ya les habilitaron el internet en la estación espacial internacional, entonces bueno, por eso pueden ellos enviar estas fotos, ¿no? Entonces, pues eso es así como de película de ciencia ficción, pero bueno, pasa y está sucediendo en este momento allá arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues está padre eso de la envía de las fotos. Entonces, bueno, pues con eso terminamos tercer bloque de noticias. Regresamos con un cuarto y último. Tenemos un poco más de noticias de tecnología y científicas. Pero mientras los voy a dejar con esta canción que se llama Domino Dancing, de los señores de Pet Shop Boys. Entonces, y regresamos en unos cuantos minutillos por acá. When you look around you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Y empezamos con, ya ven que llevamos un seguimiento así de qué onda con los viajes de los transbordadores espaciales, ¿no? Entonces resulta ser que el Discovery nuevamente lo volvieron a aplazar, ¿no? Entonces están esperando, pues, solucionar algunos problemillas que traen, ya lo mandaron hasta diciembre, y si no se resuelven estos problemillas de las rajaduras que tenían los tanques de combustible y eso, pues igual y lo mandan hasta febrero. Entonces, pues empieza a complicar un poquillo, porque bueno, iban a utilizarlo para mandar cosas a la Estación Espacial Internacional y hasta iban a mandar un robot ahí humanoide que les iba a ayudar a los astronautas a hacer ciertas cosas que, bueno, son automatizables, ¿no? En la estación. Entonces, bueno, pues tendrán que esperar un poco más a que lleguen estas cosas y pues esperemos que salga a tiempo este transbordador antes de que sea mandado pues prácticamente al museo, ¿no? Porque ya allá van estos transbordadores después de pues ya un buen rato de dar servicio, ¿no? A la NASA. Una ahora sí que compartiendo un poco también con los eventos, como parte de lo que va a suceder en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, a partir del que va a ser el próximo fin de semana, sí, efectivamente, a partir del próximo fin de semana, va a estar una exposición que se llama, bueno, una exposición que es como una muestra de lo que es el Museo de la Evolución Humana. Es una muestra que va a presentar un antropólogo que se llama Eudalo Carbonell. Y bueno, que han hecho excavaciones en un lugar que se llama Atapuerca, en Burgos. Entonces, bueno, pues ahí han hecho varios estudios antropológicos. Entonces, bueno, parte de sus descubrimientos van a ser exhibidos ahí en la FIL de Guadalajara. Entonces, pues para aquellos que van a tener chance de estar en este evento, que no nada más es de libros, como bien pueden ver, pues va a estar esta exposición como parte de, ¿no? Porque pues España va a tener una presencia bastante importante y ahorita les platico un poco más en la sección de eventos, ¿no? Pero bueno, va a estar esta exposición del Museo de la Evolución Humana, Entonces, pues para quienes vayan a estar allá, pues sería bueno que le echaron un ojillo a esta exposición. Otra de las noticias que tenemos es, resulta ser que, ya ven que pues ahorita están en boga los teléfonos inteligentes. Nokia ha estado sacando una serie de teléfonos bajo el concepto de, o la serie N. Entonces el último de los modelos es el N8, pero resulta ser que he estado teniendo problemas este teléfono. No todos los teléfonos de esta serie, pero sí han presentado una cuestión muy extraña, que se llegan a apagar y ya no prenden, ni con rezarle a San Steve Jobs se prenden esos teléfonos, ¿no? Entonces pues para que tengan cuidado, y aquellos que piensan comprar un teléfono o que se los traiga Santa, pues mejor eviten el N8 y cómprense otro modelo. Digo, los Nokia son generalmente buenos, pero pues este está teniendo un poco de problemas. Y como les decía, no son todos los N8s, entonces, pero bueno, pues si les toca la suerte, pues imagínense el ataque, ¿no? De que se les apague y ya no vuelva a prender el dichoso aparatito. Y en una de las noticias pues tecnológicas pero extraña, resulta ser que ahora andan diciendo que el Facebook causa ataques de asma. Imagínense. No, y esto es porque resulta ser que un cuate de 18 años, un joven de 18 años, le dieron ataques de asma, pero estos ataques de asma fueron dados no precisamente por Facebook, porque pues, lo mismo pudieran hacer otras páginas, ¿no? Sino resulta ser que este pobre hombre lo cortó la novia, y la novia se dio a la tarea de dar de alta una serie de amigos, muchos amigos, todos hombres, y entonces el cuate pues le empezó a dar estrés, ¿no? Y esto derivó en el famoso ataque de asma. Y luego, para acabarla de fregar, le retiró la amistad en Facebook, ¿no? Aparte de cortarlo, lo mandó a la goma en Facebook. Entonces ya se imaginarán el pobre hombre, pues en la histeria total, ¿no? Entonces con su ataque de asma, cortesía de la novia y no más bien de Facebook, ¿no? Entonces, de entrada le recomendamos a este pobre hombre no pararse en Facebook si se estresa demasiado por el leer el estatus de su exnovia, ¿no? Entonces, que se abstenga mejor de no estar visitando o de estarle espiando en el Facebook. Y bueno, como una nota curiosa, resulta ser que se reveló que los señores de Google andaban entusiasmados por comprar Twitter como empresa a principios de año, ¿no? Entonces, por ahí se mencionó algo, pero no fue así, no pasó a nivel de rumor, pero resulta que sí, se confirma que pues Google anduvo interesado en adquirir esta compañía de pues ahora sí que mensajes por internet en menos de 140 caracteres o de 140 caracteres por la fabulosa, bueno, se manejan dos cifras entre 2.500 y 4.000 millones de dólares, para que se imaginen. Si deja crear una aplicación para postear 140 caracteres a la vez, entonces pues sí, el meollo del asunto es que si al final del día Google sí trató de adquirir a Twitter, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se vio que no se dejaron, que siguen haciendo o tratando de hacer dinero, porque ese es uno de los principales problemas que tiene en la empresa. Y y pues bueno, los trataron de comprar, pero no quisieron, ¿no? Entonces, pues ahí está. Con esta nota, sí, prácticamente ya terminamos esta sección de noticias, un poco larga esta vez, pero bueno, pues ya con esto acabamos. Los voy a dejar con una canción de estos señores de Pet Shop Boys que se llama So Hard, pues regresamos con la sección de eventos. Que en esta ocasión viene un poco delgadita, pero bueno, vamos a platicar acerca de

Mr. Tonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Gantak to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Entonces. Bien, pues ya andamos de regreso después de una pequeña caída, sorry. ya saben cómo es esto de Satana Mamomo. Maldito Sam, nomás no funciona. Y bueno, pues vamos a empezar con la parte de los eventos. Y curiosamente, ya les he platicado un poquito acerca de ello en las noticias, en la sección de noticias. Parece ser que los distribuidores no se animaron mucho a presentar estrenos porque, bueno, se estrenó una película que iba a jalar mucha audiencia a los cines este fin de semana. Entonces, una de las películas que se atrevieron a presentar este fin de semana fue una que se llama El Descenso Parte 2. Y bueno, esta es la continuación, si se acuerdan ustedes, de una película que se trataba de un grupo de amigas que les gustaba la espeleología. Para aquellos que no saben qué es la espeleología, bueno, pues es la, por decirlo así, pues el recorrido, ¿no?, de cavernas y de ríos subterráneos y todo esto, ¿no? Aquí en México, bueno, pues hay recorridos ya establecidos, por ejemplo, en las grutas de Cacahuamilpa, que salen, entra uno por un lado y salen, en otras grutas, ¿no? Entonces van con guías y todo padre y todo. Yo nunca he hecho el recorrido, pero dicen que es muy, muy interesante, ¿no? Siempre hay que hacerlo con gente preparada y todo esto, pero bueno, ya les estoy dando una clase de espeleología que no era el caso, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte se trata de eso, de que un grupo de amigas entran y, bueno, se desata el pandemonio, ¿no? Entonces es como una película de pseudo terror así tipo... nos atacan los aliens, pero de las catacumbas, ¿no? Entonces, no necesariamente eran catacumbas, pero bueno. Y en esta, pues, sigue lo mismo, ¿no? Un grupo de amigas que, bueno, parece que bajan una especie como de mina, y bueno, pues también son atacadas. No nos enseñan mucho en el avance, no es de las películas que a mí me gusta ver, entonces lo siento, no les podré dar una reseña más completa, más que lo que les digo, pasa en el avance, por ahí se los pongo en la película y el sitio de la pues de la ficha técnica para que ustedes, si les interesa, bueno, ahí están los datos y el avance de la película. Vamos, si les gustan este género de películas, pues yo creo que sí les gustará un poco. Pero bueno, pues les decía, se estrenó El Descenso Parte 2, así se llama. Es una producción del Reino Unido, como ya están acostumbrando los diferentes cadenas de cine, pues bueno, están estrenando películas viejitas, por decirlo de alguna manera. Esta es una producción del 2009, entonces bueno, pues a ver, ahí luego platican qué tal les pareció, si es que la ven. Y bueno, pues bueno, el evento del ahora sí que empezando el ciclo de las películas de pues invierno, están estrenando la primera parte de lo que es el libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En esta, la séptima película, como les comentaba ya hace un rato, de Harry Potter, bueno, pues nos siguen narrando las aventuras de los tres amigos, ¿no?, de Harry Potter, de Ron y de Hermione, en su búsqueda de pues cómo deshacerse del maléfico Lord Voldemort. Y bueno, pues esta película yo ya tuve chance de ir a verla. Bueno, pues si leyeron los libros, pues no hay spoilers para ustedes, porque bueno, pues está. Pero no les quiero platicar mucho. A mí, yo como no lector de esos libros de Harry Potter, se me hizo una película muy... que trataron de meter muchas cosas. Si uno no ha visto las películas anteriores, que yo sí lo he hecho, se puede hacer se puede confundir uno fácilmente al principio, porque meten con muchos personajes, de repente uno ya no sabe ni qué personaje es, ¿no? Entonces añaden otros personajes, los ponen así como de pasada y todo eso. Como que me dejaron con ganas de más en esta primera parte. Entonces desconozco si este libro lo pudieron resolver en una sola película. Por ahí oí un comentario de alguien que decía que otro de los libros de Harry Potter, no sé si el anterior a este o uno previo, es más más ancho o tiene más páginas y por ende más historia, y lo pudieron resolver en una película de 2 horas. ¿Por qué no lo resolvieron en una película de 2 horas? Entonces la conclusión obvia es, pues necesitan más billete, ¿no? Entonces que es, entre paréntesis, y aquí va una preocupación para cuando se estrena esta película, que ha tenido muchos problemas, la del Hobbit. Pues parece ser que la van a hacer en 2 partes, ¿no? Siendo que el Hobbit, pues yo creo que es el libro más pequeño de toda esta historia del Señor de los Anillos, aunque no forma parte del Señor de los Anillos como tal, porque ya me van a empezar a regañar por ahí, pero es parte de esta saga, ¿no? Es como la precuela, ¿no? Por utilizar términos del tío Lucas, ¿no? Entonces, pues sí es un problema, ¿no? Que traten de hacer un libro en varias películas, ¿no? Como que no me cuadra a mí la idea, pero bueno. En fin, pues esto pasa con esta película 7 de Harry Potter. La última parte la segunda parte de esta, del libro 7, se estrenará hasta el próximo año en el verano. Entonces ya con eso acabará por fin las aventuras de el señor Potter y sus compadres. Entonces pues veremos, los que no hemos leído, en qué acaba, y bueno, los que ya lo leyeron pues ya saben en qué va a acabar, ¿no? Pero bueno, por ahí los comentarios que he escuchado de gente que se ha leído los libros es que bueno, la adaptación de la película con el libro pues está como por ahí de un 75-80%. Entonces como generalmente pasa con esto, ¿no? Entonces, pues ahora sí que consíganla, véanla, y ya ustedes darán su propio veredicto de la película. Yo les digo, a mí me gustó así a secas. Se me hizo, sí, como les decía, algo lentón en algunos momentos, tiene partes curiosas, pero sí muchos personajes así muy apelmazados. Se sienten en algún punto, ¿no? Entonces, eso es lo que está extraño, ¿no? Entonces, pues estos fueron los dos únicos estrenos en el cine que pusieron esta semana, como les decía, porque, pues como que, no se atrevieron a competir con esta película, con la película de Harry Potter, ¿no? Entonces no quisieron arriesgar ahora sí que sus, pues dividendos la gente de las cadenas. Entonces, pues nada más estrenaron El Descenso y Harry Potter, ¿no? Aunque obviamente varía dependiendo de la localidad y del complejo, ¿no? Porque así se los platico en forma general, pero bueno, pues obviamente hay más opciones y pues es diferente, ¿no? Esto de los estrenos y eso. Y bueno, otro de los eventos, ya no necesariamente estrenos de cine, pues bueno, ya les platicaba un poco en la sección de noticias, es la Feria Internacional del Libro, que se va a dar en la ciudad de Guadalajara, aquí en México, en el estado de Jalisco. Para aquellos que no sepan dónde está, pues bueno, ya les di, casi me faltaron nada más las coordenadas geográficas, pero bueno, ahí se va a llevar a cabo a partir del próximo sábado, el 27 de noviembre, va a empezar esta Feria Internacional del Libro, que va a durar hasta el día 5 de diciembre. Y lo interesante de todo esto es que el tema central o el invitado principal es de la región española de Castilla y León. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene de extraordinario? Pues resulta ser que allí es la cuna o el origen de lo que nosotros llamamos castellano. Valga la redundancia por Castilla, ¿no? Y el idioma español, que es el que hablamos, pues prácticamente, toda América, exceptuando, allá nuestros compañeros en Estados Unidos y en Canadá, pero pues, y los brasileños, obviamente, y en algunos países ahí de las, bueno, ya no me quiero poner tan específico, no les quiero una clase de geografía, pero bueno, resulta ser que bueno, van a estar, va a ser los invitados principales, los señores de Castilla y León. Entonces, pues van a estar, como ya les comentaba, un parte de ello es la exposición esta de la evolución humana, que bueno, va a estar ahí, pero bueno, en esta zona de España, pues se ha dado, aparte obviamente el español, pues varios autores de relevante importancia, ¿no? Entonces, les voy a poner la liga en el post del programa para que entren al sitio de la FIL y bueno, puedan ver toda la oferta que va a haber durante este tiempo, que va a estar vigente este año la feria, y bueno, que puedan ver pues cuáles son los eventos y cómo pueden llegar y todo esto, ¿no? Porque está bueno el sitio, y ya le he hecho una ojeada y pues está interesante, ¿no? Entonces, pues aquellos que vayan a tener chance de ir allá, pues que se diviertan, que la disfruten, la gocen, porque pues estas ferias del libro son bastante interesantes, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los eventos. Y otro evento que va a pasar esta semana que viene, que es más bien una especie como de pasa todos los años, es el famoso Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y se los digo porque bueno, ya hablábamos un poco de Estados Unidos, y bueno, pues si hay gente que conoce gente allá, pues es ocasión para pues darles una felicitación, porque curiosamente, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, esta fecha, que es el próximo jueves, generalmente es el pues prácticamente el último jueves del mes de noviembre, o sea, no es una fecha fija, se reúnen las familias a celebrar pues un evento que pasó en el inicio de la historia de este país conocido como Estados Unidos, ¿no? En donde los colonos le agradecieron a los indios el haberles procurado pues sustento y pues un techo, ¿no? Entonces por eso se llama el Día de Acción de Gracias, aunque luego ya después la historia fue algo diferente, que ahí no voy a meter en esas honduras porque bueno, me reservo mis comentarios en esta ocasión, pero bueno, parte de todo esto, ¿no? Una situación que se dio como agradecimiento a estos nativos americanos, y entonces pues bueno, se celebra año con año, pero lo curioso, y esto es lo que venía a colación, es que es una fecha demasiado importante para las personas que viven en Estados Unidos. Yo creo que más importante que una fecha como Navidad, por ejemplo, para la gente que tiene una religión cristiana, porque bueno, eso es lo que se celebra en Navidad, o hasta los mismos judíos, ¿no? En el Hanukkah, o los africanos con el Kwanzaa y todo esto, ¿no? Como que tiene un mayor relieve como celebración, ¿no? Porque es cuando se reúne familia, viaja mucha gente, etcétera, ¿no? Entonces, pues es algo interesante, se come muy rico porque hay unos platillos que sí son ricos, entonces, pues se come como loquito en esa ocasión, ¿no? Entonces, pues si conocen a alguien o tienen familiares en Estados Unidos o algo, pues sabrán que es de relevancia, entonces, pues eso celebran esta semana. Y pues con esto terminamos la sección de eventos. Estuvo cortita porque les digo, pues nada más los estrenos en el cine y bueno, por ahí anda en algunos complejos la muestra de cine y eso, pero no se le está dando la relevancia, entonces pues anda medio perdido de la noticia en esos asuntos. Los voy a dejar con una canción más de estos señores de Pet Shop Boys que se llama It's a Sin, un promo de uno de los programas de otro de los programas más bien, porque ya pasamos el de Miskatonic, en este caso es el del Huevonauta, o el diario de un Huevonauta,

Y en esta ocasión le vamos a dedicar este rinconcito a este tema. Obras son amores. Ah. va dedicada para todos aquellos que tenemos que vivir, transitar, desplazarnos, estresarnos en lo que es la Ciudad de México y el área conurbada del Estado de México. Todas las obras que se están haciendo teóricamente para aliviar la vialidad son un asco, traen la ciudad de cabeza, el área conurbada de cabeza, y señores compatriotas o ¿cómo les pudiéramos llamar? Vecinos, no ayuda en nada que se comporten como verdaderos animalitos. Navejan, manejan como vaquitas, si bien nos va. Entonces, síganle, vayan a ver la boda de este señor, o que les cobren por andar usando segundos pisos, del lado. Pero bueno, ahora sí que el valiente es hasta que el cobarde se deja, ¿no? Entonces, chetos, ¿qué? Del nabo. No me quiero quejar más amargamente porque se pierde mucho tiempo y se pierde, aparte de tiempo, se pierde la paciencia y en algunas veces hasta los coches con todas las porquerías que están haciendo. Gracias, ya no me quejo más. Los dejo con The Chill Boys y What Have I Done to Deserve This. Regresamos con la parte final del show. Bueno, pues en esta ya prácticamente la despedida del programa, no me resta más que agradecerles a todos los escuchas que estuvieron en el programa en vivo y también obviamente a la gente que ha bajado el programa en su formato de podcast. Muchas gracias por compartir estos pues ya prácticamente casi 2 horas con un servidor. Los esperamos como siempre el siguiente domingo para otra emisión del Espejo de Momo. No sin antes recordarles que bueno, ya mañana empieza otra vez la programación de la estación. Entonces empezamos con el diario de Momo Nauta, como ya les comentaba en el promo el buen Morex, mañana a las 9 de la noche empieza con el diario de un huevo nauta, seguido de los archivos sónicos de Freddy. Pues no viene a caber el diario de un huevo nauta, entonces pues ahora sí que los esperamos empezando ya este lunes esta semana. Y pues se acercan el final de año, ya veremos a ver qué hacemos para entonces, pero mientras tanto, pues bueno, les agradezco que hayan estado estos minutos con un servidor. Los voy a dejar con una última canción de estos señores de Depeche Boys que se llama Opportunities, y pues nos escuchamos la próxima semana por esta misma frecuencia y a esta misma hora, ¿sale? Pues gracias. Hasta luego. Let's make lots of money. programa forma parte de la Redux Network.